para el Perú y América y el mundo. El sonido 2000 de Tarapoto y mensaje de amor. Les traigo un mensaje de amor y escúchenme. Amor, en esta vida no debemos pelear.